que sos pollo viejo, no quieras disimular. Sabes que sos pollo viejo, pero no la pasas mal. Bueno, Negrita, ahí hemos escuchado Pollo Viejo de Los Piojos, porque justamente como hemos adelantado, ya lo tenemos a una eminencia, nuestro amigo y querido Pollo Fusaroli. Hemos comentado que queremos hablar de comunicación popular y lo que se suele decir por ahí también, comunicación popular en las comunidades, con vecinos, vecinas, organizaciones, bueno, diversidades en los diferentes de territorios, gente, ¿no? En los diferentes territorios. Es un hombre de pasar por distintos territorios. No te conozco, Pollo, pero hace de cuenta que sí, de todo lo que dibuja Ramiro Chávez cuando habla de vos. Hablo bien, se le llena los. Usted no deja terminar. Se le iluminan los ojos por la admiración que te tiene. Bueno. Así que bueno, bienvenido a Ciudad Campo. No exagere tampoco, no exagere. Pollo Fusaroli. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vos sabés que tenía, el único miedo que tenía era decir que eras un histórico de la comunicación popular. No me parecía adecuado el término. Bueno, no importa. Todo es perdonado, claro, por ahora. Bueno, Pollo, ¿dónde te encontrás en estos momentos? Si es en algún lugar de la casa, no lo comentes, pero digo, Soldini, Rosario, Santiago del Estero, viajando, ¿dónde estás? No, estoy en mi casa, en Soldini, en el campo, haciendo algunas tareas para Farco y escuchando a Miguel Abuelo. Ah, mire usted, bueno, mira, bien ahí. Bueno, Pollo, hace poco fue el día de el periodista, las periodistas, bueno, una fecha como de efeméride, digamos, pero nosotros desde Farco, las más de 120 radios asociadas, con una diversidad muy grande de lo que hay detrás de cada medio de comunicación, hablamos más de comunicación popular, de comunicadores y comunicadoras populares, capaz mucha gente de la audiencia que escucha también a las radios comunitarias y cooperativas, escucha dentro de las charlas de nuestro mundillo, pero en sí, ¿qué sería la comunicación popular? ¿Por qué la palabra popular ahí? ¿Por qué corresponsales populares? ¿Qué podemos contarle ahí? ¿Cómo lo traducimos? Uy, bueno, te va a salir caro esta, porque voy a tardar demasiado en contestarlo. Y el desafío está en que sea sintético. La comunicación popular es... Ustedes me hacen que yo defina algo que tiene 50 años, 60 años de historia en América Latina en un minuto. Bueno. ¿Te das cuenta? Algo habrá aprendido, Pollo, a ver. Y la comunicación popular, viste que a veces parece que todo lo que es popular o alternativo o no sé qué o contra es el lo berreta, lo malo, lo que uno va y hace nomás, total, no hace falta más nada que sentarse adelante un micrófono y empezar a hablar. Claro. Eso en el imaginario social pareciera que, pero ustedes son de una red comunitaria. Y en realidad yo cada vez que recorre, a medida que pasa el tiempo, la función, el rol, la responsabilidad del comunicador popular es muchísimo más grande y más importante que un periodista que va a trabajar en un medio donde le dicen lo que tiene que hacer, lo que tiene que leer, lo que tiene que decir. Porque tiene que hacer comunicación desde distintas realidades, buscando cuáles son los imaginarios sociales y los problemas que suceden en cada lugar para aportar desde la comunicación a transformar la realidad, a hacer que generar hacer comunicación para que la gente, para que el pueblo, para que cada lugar donde estamos, donde vivimos, la gente se entusiasme para cambiar las cosas, para que todos vivan mejor. Entonces, no es sentarse al micrófono a hablar, es buscar la forma y la estrategia más adecuada y los temas de más relevancia y más sentido en nuestra comunidad para poder hacer un proceso junto con la gente para empezar a pensar junto con ellos qué hay que hacer para que la cosa cambie. ¿Sí? Está es largo, ¿viste? Un poco, pero por ahí va, pero más cosa. O menos es por ahí. Sí, sí, sí. No sí. Es hablar de decir, ah, mirá, como yo digo, insulto a los gobiernos, denuncio la corrupción, digo toda la... y soy recombativo y digo las cosas y no... Y si no pasa nada en la comunidad, si yo denuncié cientos de miles de actos de corrupción, si yo, hablo en contra de la megaminería, hablo en contra del machismo, pero la verdad, que no, después de un año de todo lo que dije, no pasó nada, nada cambió, es como que algo hice mal, ¿no? Entonces, esa es la responsabilidad del comunicador popular. Como... Para eso hay... Sí, digo que qué importante, ¿no? Porque esta retroalimentación que se da entre lo que digamos entre los distintos sonares invisibles que hay, ¿no? En ese latir del territorio, que se pueda llevar la responsabilidad que tiene llevar esa palabra, eso implica también comunicar popularmente, ¿no? Uh-huh. Con todos esos colores. Sí, disculpame, yo te voy a decir una cosa, pero porque tengo ahí un problema con una palabra que es territorio. Bueno, ahí... ¿Qué te pasa con el territorio? Escuchá, Negra, todo disparate que dicen el pollo tiene una fundamentación. ¿Por eso mismo? Sí. No, que justamente a veces caemos nosotros los que nos hacemos los picantes, ponerle de querer usar algunas palabras más académicas, o entramos en nuestro... En el caso de las feministas hablamos desde el territorio. No, eso está desde clarísimo. Desde lo usamos, del territorio. Lo usamos en un montón de situaciones, pero digo, lo más importante es que la audiencia nos entienda, ¿no? Los públicos entiendan muy bien a qué nos referimos en esto de ciertas palabras que a veces en el mundillo más militante, más de los comunicadores... populares más comprometidos, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos un montón de palabras que merecen conectarla desde más, desde la simpleza, desde la sencillez, y eso es algo que nos achaca bastante el pollo, que bueno, hablen simple, claro. Que se entienda, que hagan como la gente, como habla la gente, claro. En realidad como habla nuestro gente. Público, nuestro destinatario. Si yo voy a hacer una radio que me voy a dirigir a un sector militante, a un sector académico, hablo lógicamente en los códigos comunicacionales que tienen ese sector. Pero si yo me quiero dirigir a mi vecina, a mi vecino, al almacenero, al mecánico, al productor agricultor familiar, tengo que hablar con los códigos comunicacionales que habla nuestra gente, ¿no? Entonces, la gente entiende de que ellos viven en el pueblo, no viven en un territorio, viven en el pueblo tal, viven en tal barrio, viven en tal lugar, no viven en los territorios. Entonces, ahí cuando, no es que están mal, no son palabras para no usar, es palabra para cuidarlas, dónde y cómo lo decimos, porque podemos caer en eso, ¿no? Fíjate que hoy por hoy, la palabra territorio se usa para todo. Yo cada vez estoy escuchando más discursos donde cada 10 palabras alguien dice territorio. Entonces la gente queda fuera, ¿viste? Y hay otras palabras que se pueden usar que son también muy bonitas. Digo, vivir en mi pueblo es mucho más bonito que vivir en mi territorio para mí, ¿viste? Me pinta más mi ciudad, me pinta más mi lugar, me pinta más mi espacio, donde yo, en mi pueblo hay un vecino, hay otro vecino, hay tal perro, el caballo, el gato. ¿Te acordás, Pollo, cuando hace muy poquito, en una de las instancias de la carrera de comunicación popular que estamos ahí acompañando en la UNICAM del Mocase Vida Campesina, poníamos acá un poco en discusión, le contamos a la audiencia que es prácticamente una carrera, si no me equivoco, de 3 años, que tiene encuentros bimensuales o a veces trimestrales, en donde vienen jóvenes de diferentes partes del país que se vienen a formar, y con la particularidad y el modelo que propone el MOCASE, que son una semana entera en donde los chicos y las chicas duermen ahí y van teniendo diferentes materias. Ahí con el pollo estamos ahí sumando con la materia el derecho a la comunicación. Y hablábamos de la palabra los pibes, ¿te acordás, pollo? Sí. Esto de, bueno, ¿cuándo son los pibes y cuándo son los jóvenes también en lo que hacían los medios? Claro, mira, bueno, esto es para un taller, ¿no? que lo venimos haciendo con el distintos talleres que lo venimos haciendo con Ramiro ahí en distintos lugares, pero ¿cómo trabajar el lenguaje popular, ¿no? ¿Cómo, si me quiero dirigir si yo quiero hablarle, depende de a quién quiero hablarle, si yo creo que le estoy hablando al pueblo, tengo que hablar como habla el pueblo. No quiere decir que hablo mejor o peor o como sea. Si queremos reconstruir nuevas palabras con mi pueblo, con mi comunidad, lo voy a reconstruir con ellos, porque muchas palabras, articulaciones, hay un diccionario que estamos haciendo ahí con el Pepe Fruto, que son palabras que se construyen en un ámbito determinado. Claro, estoy de acuerdo, ¿sí?, con vos. ¿Vos sabés, Negra? Estoy absolutamente de acuerdo con vos. Es mi lucha constante esta, la que vos estás nombrando, Pollo, de alguna manera, porque digo, cuando, en mi caso particular, cuando hablamos desde la militancia del feminismo que traigo, sí, yo no puedo ir a hablar de problemáticas de las compañeras, los compañeros, les compañeres, no, sin hablar de manera llana y entendiendo lo que le pasa, no voy a decir a Doña Rosa, te lo juro, pero entendiendo a lo que le pasa a mi amiga, a mi vecina, a la de la carnicería, a la de la verdulería, a la maestra, a mi hija. Sin ir más lejos, Negra. Creo que ese lenguaje se construye como dice el pollo. No, digo porque, a ver, si como los lenguajes se construyen en distintos ámbitos, ¿viste? Yo, es una falta de respeto hablarle en otro ámbito, creyendo que los demás van a interpretar lo que yo digo con palabras que yo construí en otro ámbito. Claro. Aparte, imagínate, las compañeras feministas ya lo saben. Ya saben de lo que estamos hablando. Claro. Entonces nosotros tenemos que hablar a nuestro público, al que tenemos que bajar desde otro lugar, bajar no. Al pueblo. Ya estás en el pueblo, Negra. Claro. El otro día me acordaba de los colectivos de comunicación, los colectivos de las organizaciones, y bueno, salió una noticia y decía, pero ¿qué colectivo es ese? ¿Dónde te lleva? ¿Viste? Como que esa situación, desde lo más concreto, a veces la embarramos un poco. Bueno, sí, cuando usamos herramientas, por ejemplo, tenemos herramientas de comunicación. La gente queda, la herramienta para la gente, para mi vecino, es un martillo, una picoloro. Claro. Una herramienta transformadora. Transformadora de la realidad en la coyuntura de... viste, porque... A ver, estamos perdiendo la esencia de lo que es la comunicación popular, de lo que era, de lo que fue, ¿sí? Y cambiándola por una nueva forma de comunicación militante, que está bien, no está mal, pero está bien mientras yo crea y quiera hablarle a un sector militante y ver qué cosa nueva le voy a decir a mi grupo de militante sobre una temática además determinada. Si yo le digo, uso una radio para decirle a mis compañeras, a mis compañeros, a mis compañeres militantes feministas, lo mismo que ya saben, estoy perdiendo el tiempo. Así es. ¿Qué cosa nueva puedo hacer? Aceite está perdiendo. ¿Eh? Aceite está perdiendo. Claro, estoy perdiendo aceite. Por eso es la responsabilidad del comunicador popular, es ver qué cosa nueva puedo aportar desde la comunicación, porque tengo el privilegio de tener un micrófono, ¿sí? Entonces, ¿cómo construyo nuevas ideas, nuevo imaginario, desde las cosas concretas, con mi comunidad, con mi sector, con mi grupo militante, con quien fuera? Ese es el desafío, por eso la comunicación popular no es moco de pavo, ¿sí? Ahí justamente, Pollo, las primeras radios comunitarias, tanto en Argentina como en Latinoamérica, justamente no sale de lo académico, de lo profesional, sale de vecino a vecina por un objetivo en común, que casi siempre es meterle algo que sume para cambiar las cosas para bien, para que el barrio esté mejor, para que la salud, la educación, el trabajo, pero digo, siempre salió de el derecho a la comunicación y ejercerlo, que bueno, tantas veces también levantamos la bandera, el derecho a la comunicación, pero ejercerlo es otra cosa, ¿no? Ahí tomar el protagonismo desde, bueno, desde el propio lugar que nos toca vivir. Y vos fijate que en Argentina, las primeras radios comunitarias, digo, porque esto se da todo un proceso, ¿no? Está buenísimo que pase todo esto, está bárbaro. Yo no es que uno piensa que lo de antes está bueno, lo de ahora no sirve, no. Lo de ahora sirve mucho más que lo de antes porque nos plantea nuevos desafíos, ¿no? O sea, en la Argentina, los primeros que hicimos radios comunitarias, que pusimos las primeras radios comunitarias en nuestro país, ninguno era estudiante de comunicación. Éramos militantes barriales, sociales, muchos estaban en los comedores de los barrios, en las ollas populares, algunos no, algunos eran maestros, maestra, otro era verdulero, el otro era... Entonces, se construye la comunicación popular desde, no desde la academia ni desde la militancia únicamente, sino desde personas que viven en un barrio y con distintos tipos de formación. ¿Qué pasa a lo largo de todos estos años? La comunicación popular empieza a sentirse, a escucharse hablar en los sectores académicos. La militancia social en nuestro país es cada vez más grande, más importante, y en distintos sectores, focalizado en distintos lugares, en distintas temáticas, en distintas problemáticas sociales. Todo ese grupo de gente, todos esos distintos, diversos sectores del campo popular, otra palabra que es muy abstracta, que no me gusta, de la sociedad, empiezan a ver que en las radios comunitarias es un lugar donde uno puede empezar a defender, a pelear, a difundir, a construir con la sociedad un paradigma distinto. Entonces, se suman a nuestras redes comunitarias todo un sector distinto. Y ahí empieza a ver, ahí es donde empieza a ver, decir, bueno, a ver, muchachos, todo esto que vamos aprendiendo está buenísimo, pero siempre volvamos a la fuente. No nos olvidemos a quiénes le hablamos, con quiénes vamos a construir una comunicación, un diálogo. Yo quiero, no quiero... No está mal, a ver, no está mal dirigirse a un público, a estudiantes universitarios que militan tal temática. Está bueno, hay que decirlo, hay que hacerlo también. Ahora, lo que no está bien es hablar en los mismos términos que si le hablaríamos a un sector académico, creyendo que no está escuchando el pueblo, el campesino, el mecánico, la vecina del barrio. Uh-huh. No están escuchando ellos, no están escuchando la gente a la cual entiende lo que estamos diciendo. ¿Sí? Qué lindo, che. Sí, Pollo, sí. ¿Te llevo a mi mesita de luz? Te digo, no lo conoces, pero te digo que entra. Muñequito de torta también puede ser. Cuidado. Gracias, Pollo querido, por ahí bajarnos un poco no, dígate, de la realidad, ¿no? A la realidad, a inspirarnos en esto que a veces decaemos los comunicadores populares, a alimentar el espíritu, ¿no? Que es tan importante. Los comunicadores populares que hacemos esto solamente por militancia y por amor al otro. Por ser empáticos y demás, y que nos encanta hacer ese tipo de trueques publicitarios y nos encanta leer los mensajitos como vienen y demás. Gracias, Pollo, por alimentar ese espíritu de entender de que a mi pueblo, a mi ciudad, a mi barrio, se nutre la radio y ellos se nutren de lo que podemos comunicarle a todos. Gracias, Pollo. Bueno, chicos, no, gracias a ustedes, chicas. La verdad que siempre me alegría de llorar. No te emociones, Y para el próximo capítulo, Negra, porque el Pollo es un insistente en esto de la comunicación popular en todas sus facetas, él habla de un programa así medio a la noche, a la madrugada quizás, de solos y solas, pero con perspectiva de género, claro, con lenguaje popular, con con un montón de cosas que lo estamos esperando, pero quiero participar de ese programa. Ah, sí. No lo puedo lograr. No, nadie se engancha en la idea. No, el tema es que él pone la idea pero no lo quiere, no quiere poner la voz. ¿Cómo es eso? mirá esto. Hay que poner todo. Va a ser el Roberto Galán de la comunicación popular. Yo me quiero casar y usted. No. En este caso va a decir. Ahora no sería proponiendo casamiento, no, porque viste ya. Esto sería yo te quiero comunicar. No. Ya casamiento. Sí. Pero escucha. Yo me quiero amuchar sería. ¿Vos? Yo me quiero amuchar y vos. Ahí está. Ahí me gustó. Bueno. Ojo, ustedes están haciendo buena amiga y no me conviene ustedes dos. Sí, bueno, vamos a armar un cerveza un día de esto. Bueno. Sí. Invitamos a la audiencia a sumarse ahí al proyecto. Dale, gracias. Bueno, Pollito. Muchas gracias y nos vemos prontitos. Gracias. Así es, un abrazo grande. Chau.